10:34 y vamos a abordar el caso de Iván Torres porque hubo sentencia en el juicio por su muerte. Efectivamente, Diego, esto sucedió el 6 de julio pasado. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia condenó a los policías Fabián Tillería y Marcelo Alberto Ochemín a 15 y 12 años de prisión respectivamente. Los jueces entendieron que ambos policías fueron partícipes necesarios de la desaparición forzada del joven Iván Torres, cometida el día 2 de octubre, mejor dicho, en la madrugada del 2 de octubre de 2003 en la localidad de Comodoro Rivadavia de la provincia de Chubut. Además de las condenas de Tillería y de Chemín, los jueces también entendieron que había una serie de absoluciones para otros imputados, se trataba de 6 policías más. En representación del Ministerio Público Fiscal intervino a lo largo de todo el juicio el fiscal general Teodoro Nürnberg, con la asistencia de la Procuraduría de Violencia Institucional, encabezada por su titular Miguel Palazzani. Vamos a recordar qué sucedió, si bien es un caso que venimos siguiendo desde hace bastante tiempo, pero vamos a volver a esa noche del 2 de octubre de 2013, en el momento en el que Iván, junto a unos amigos, estaban dando vueltas por la calle, habían salido, y el móvil de la patrulla de la seccional primera de Comodoro Rivadavia estaba haciendo sus típicas recorridas por los barrios. Sabemos qué es lo que hace la policía cada vez que sale de recorridas, y no se trata exactamente de hacer prevención del delito, sino de ir en busca de aquellos sectores más desprotegidos y más vulnerables para cometer lo que desde la justicia se puede denominar violencia institucional. El caso es que esa noche Iván se estaba despidiendo de sus amigos y inmediatamente el móvil 496 de ese móvil bajan los efectivos policiales y se le van directamente encima a Iván. No era la primera vez que había sucedido esto. En 3 oportunidades anteriores durante el mismo año, Iván había sido hostigado y golpeado por diferentes razones que argumentaban los propios policías, obviamente, de las que venimos sabiendo a partir de una innumerable cantidad de casos. Actitud sospechosa, porque te acusaron de un robo que no cometiste. Y a partir de eso, todo tipo de arbitrariedades, torturas y violencias sobre jóvenes pobres de los barrios más vulnerables. Es así que a partir de este fallo, y esta mañana conversamos con el titular de la Procubim, Miguel Palazzani, para saber cómo es que llegamos a esta sentencia y su opinión sobre este proceso judicial. Bueno, llegamos al juicio oral y público luego de muchísimo tiempo donde los que más padecieron y han sido los familiares, y obviamente todavía seguimos y se debe seguir buscando a Iván. En este caso, el juicio se desarrolló a lo largo de 4 meses. Yo tengo una opinión respecto del proceso, de todo el proceso judicial. Me parece que no ha sido satisfactorio en términos en general de acercar o de producir una situación de justicia, pero bueno, lo que tuvo quizá fue el avance de calificar a los hechos como desaparición forzada de personas, cosa que, o situación que no se daba o no venía así desde el comienzo. Era otra de las deficiencias, ya que los hechos estaban calificados como privación ilegítima de la libertad, lo cual ya desde la calificación escondía y obturaba la posibilidad de visibilizar la real situación que había ocurrido con Iván. Así que desde el punto de vista de la calificación jurídica entiendo que es un paso. Desde el punto de vista de la justicia propiamente dicha, me parece que no hay, no ha habido una respuesta adecuada del Poder Judicial ni del Estado argentino a los familiares de Iván Torres. Destacamos entonces esto que señala Miguel Palazzani, que tiene que ver con que las causas inicialmente se comienza a investigar por una privación ilegítima de la libertad y no como desaparición forzada. Para llegar a esa carátula, en definitiva, la causa tuvo que elevarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese momento, quien representaba a la querella, es decir, a la mamá de Iván, era la abogada Verónica Heredia, con quien hemos tenido la posibilidad de conversar en varias oportunidades por este y otros casos también de violencia institucional. En el caso puntual de esta causa, frente a la manera en la que se estaban desarrollando las diferentes investigaciones y el proceso de instrucción, se termina caratulando como privación ilegítima de la libertad. Finalmente, lo que se logra hacer es elevar la causa, como decíamos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por este caso, la Corte lo que hace es condenar al Estado argentino por justamente violar un derecho humano que tiene que ver con la vida concreta de Iván Torres en este caso, por la detención ilegal y además por las torturas. Por esto la Argentina ha sido condenada justamente, y a partir de esta situación es que la carátula debía cambiar. En el 2007 incluso la Corte Suprema de Justicia había considerado también que este caso debía investigarse como una desaparición forzada. Y cuando hablamos de desaparición es muy importante, como lo hemos mencionado en otras oportunidades, no perder de vista que el delito de desaparición se viene cometiendo cada vez que no avanza la justicia en saber dónde está la persona desaparecida. Si es que está viva, si es que está muerta. Todos los días el Estado incurre en delito, digamos. Todos los días el Estado exactamente incurre en delito. Sin embargo, las interpretaciones de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia insistieron en que se debía iniciar una causa por detención ilegítima, por esta privación ilegítima de la libertad. Los camaristas habían entendido que el delito de desaparición forzada comienza a incorporarse en el Código Penal a partir del año 2011 y no cuando se cometió el hecho. Pues bien, ¿qué sucede cuando todavía, si bien se incorpora en el 2011 la tipificación penal sobre la desaparición forzada, pero el delito se sigue cometiendo? Y aparte, Iván Torres está desaparecido desde el año 2003. Con lo cual, lo que pudo hacer desde este lugar el Ministerio Público Fiscal es continuar con el proceso judicial, con el cual también es muy crítico. Escuchábamos recién la observación del titular de la Procubín, Miguel Palazzani. Lo cierto es que el proceso continuó, la familia, la querella constituida, como decíamos recién, por María Millacura, la mamá de Iván Torres, impugnó este proceso judicial porque al avanzar a partir de una carátula de privación ilegítima de la libertad, lo que se estaba haciendo era, de alguna manera, condenar a la impunidad a los responsables de la desaparición y la tortura de Iván. Incluso recién, cuando la causa llega, los expedientes se elevan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comienza el análisis sobre los mismos. En alguna oportunidad, María, la mamá de Iván, decía: no hace falta investigar demasiado, los expedientes hablan por sí mismos. Había fotos que podían dar cuenta del paso del tiempo y del deterioro que iba sufriendo en ese paso del tiempo Iván a partir de las golpizas. Incluso hay testimonios de personas que han visto cómo lo golpeaban y cómo lo arrastraban a Iván. Casualmente, esos 6 testimonios que rodearon los aportes de la información tan valiosa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esas 6 personas terminaron muertas. Se desconoce exactamente cuáles fueron las causas de cada una por detalle, pero casualmente todas estas personas están muertas. Lo cierto es que al impugnar esto, la querella se retira y el Ministerio Público Fiscal decide continuar con este proceso judicial. Vamos a escuchar a Miguel Palazzani nuevamente para saber cómo es que se logró revertir la carátula de un juicio que comienza por la privación ilegítima de la libertad y termina con una condena por desaparición forzada. La situación planteada por el Poder Judicial en su ámbito y competencia federal en Comodoro Rivadavia había dicho que los hechos eran privación ilegítima de la libertad. Incluso haciendo un análisis jurídico, no es que entendiendo el análisis jurídico y optando, decidiendo por la privación ilegítima de la libertad, por diferentes razones técnicas, es decir, el tipo penal fue sancionado en el 2011 y entonces, como los hechos habían ocurrido en el 2003, esto interpretaba la Cámara Federal que se debía aplicar la ley más benigna, con lo cual debía ser la ley o el tipo penal que estaba vigente en el 2003. Nosotros explicamos que eso no era así, tomando como base los juicios por apropiación de niños. En ese caso se daba la situación de que también la ley había cambiado durante el curso del delito, que es permanente, que es continuo y permanente, y se había agravado la pena en ese caso. O sea, el tipo penal estaba, pero se había agravado la pena. Y la cuestión ha quedado zanjada en todos los tribunales y en la Cámara de Casación, incluso en la Corte Suprema, de que la ley aplicable es la vigente al momento del hecho, y como el delito es permanente, acá no hay ningún tipo de liberación de ningún derecho constitucional ni de ninguna garantía constitucional, como el principio de legalidad que argumentaban las defensas, porque la ley vigente al momento del hecho, que es hoy mismo, se sigue cometiendo el hecho. Ya que hablamos de delitos de Estado y en esta desaparición forzada donde el Estado incurre en delito permanentemente, recién mencionabas a la pasada, Mar, un dato que es fundamental. 6 personas que dieron su testimonio para ver cómo actuaron las fuerzas sobre Iván Torres hasta su muerte están muertas. O sea, me parece que aquí hay otro eje para poder investigar, que realmente el Estado también debería poder decir qué es lo que ocurre, que 6 personas que dieron testimonio deberían por lo menos preocuparse por investigar el entorno de esas personas a partir de que dieron su testimonio, ¿no? Una de esas personas se trata de David Hayes. Él vio la golpiza y dejó un manuscrito, una carta, contándole a la mamá de Iván qué es lo que había visto. Estamos hablando de personas que también habían sido tal vez detenidas en las mismas circunstancias que Iván, personas que también habían presuntamente sido hostigadas de la misma manera que lo fue Iván en otras oportunidades, y la posibilidad de continuar para saber qué es lo que pasó con estas personas, la verdad es que siempre recae a partir de la energía que puedan tener los familiares de estas personas que fueron víctimas de la violencia policial. Estamos hablando, y lo decíamos recién mientras escuchábamos a Miguel Palazzani, de una Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, Mónica Alegre, la mamá de Luciano también, Julieta Vinaya, la mamá de Atahualpa, Angélica, la mamá de Kiki Lescano. Estamos hablando de estas mujeres y de estas familias que después de mucho tiempo logran llevar a determinados organismos de derechos humanos que pueden acompañarlas en un proceso judicial que es extensísimo. Uh-huh. En el 2015 hubo una sentencia con relación a las torturas que sufrió Luciano Arruga mientras estuvo detenido ilegalmente en el ex destacamento de Lomas del Mirador. Pero lo cierto es que todavía se espera que esas sentencias sean firmes, y al mismo tiempo se espera que termine el proceso de instrucción de la investigación que se lleva adelante para saber qué pasó con la desaparición de Luciano. Uh-huh. Digamos, todo ese proceso va por un canal judicial paralelo que todavía no llegó a una conclusión. Lamentablemente son minoritarios los casos que logran esa trascendencia, tanto en el ámbito judicial como con la sociedad apoyando en amplios sectores y organismos acompañando, ¿no? Cuando esto ocurre. Y no perdamos de vista, además, que particularmente en el caso de Iván Torres estamos hablando de algo que sucedió en el 2003 y que está teniendo sentencia en el 2016. Estamos llegando con un esquema judicial a una audiencia oral en el cual Palazzani me contaba antes de la entrevista que estaban citados, por ejemplo, y solamente como para poder describir o tener una foto de la situación, estaban citados los jefes de los responsables de turnos previos a la detención de Iván y el posterior a la detención de Iván, pero no estaba citado el que estaba en ese momento en el que fue detenido Iván Torres. Este es el esquema de investigación, este es el esquema que se llevó adelante en este proceso, y que obviamente Palazzani dice, yo entiendo perfectamente bien cuando la familia decide impugnar este proceso por considerarlo ilegítimo. ¿Por qué? Porque se desarrolla bajo estos esquemas, se desarrolla de esta manera de investigación. María intentó en más de una oportunidad radicar la denuncia en la comisaría. Obviamente, vemos un calco de otras situaciones. Todas las veces la policía se la negaba. Finalmente se le tomó la denuncia porque ya estaba, digamos, la movilización y las organizaciones en la calle manifestando y demandando qué pasaba con Iván Torres. Cuando le toman la denuncia, la investigación comenzó 20 días después. Uh-huh. Las pericias de ADN se hicieron un año después. Cuando se trata de estos temas, el minuto a minuto es muy importante en la investigación, porque se pierden pruebas. Lo hablábamos con los diferentes abogados que tuvieron a cargo y que siguen en nuestros casos teniendo a cargo la investigación por Luciano Arruga. A medida que pasa el tiempo, en este tipo de delitos, se van perdiendo pruebas. Por eso es muy difícil poder encontrar elementos de pruebas para poder terminar de condenar a todos los policías que hayan estado implicados en esa noche. Pero también hablamos de este esquema, de esta matriz que lleva adelante el Poder Judicial, y nos preguntábamos si se trata de una encerrona judicial que le da a investigar la causa a la propia policía que estuvo involucrada en los hechos, o si se trata de un esquema que se lleva adelante de esta manera y que lo tenemos que entender como estructural. Para pensar esta matriz judicial es que también hablamos de esto con Miguel Palazzani, el titular de la PROCUBIM. Hay una matriz de ineficiencia de investigación y juzgamiento que tiene por resultado la impunidad en los casos de que yo, ¿no? Estamos más cerca de violencia institucional o de violencia de género, por ejemplo, también hay una como una matriz de ineficiencia en investigar esos casos, y lo que genera es un porcentaje elevado, un altísimo porcentaje de impunidad. Me parece que ese es otro costado que surge de todo esto que estás mencionando, y que es justamente un costado que nosotros decimos que está opaco en el análisis de la violencia institucional, que es el propio comportamiento del Poder Judicial investigando estos hechos. Como justamente la violencia proviene de las fuerzas de seguridad, y las fuerzas de seguridad son las que normalmente utiliza justamente los operadores judiciales para investigar otro tipo de hechos, cuando los cometen las fuerzas de seguridad nos encontramos, vos lo dijiste bien, es una encerrona, porque yo siendo titular de la Procuraduría que de violencia contra la violencia institucional, nos encontramos investigando a la fuerza sin policía, digamos, sin investigadores propios. O sea que estoy denunciando a la Gendarmería o a la Prefectura o a la Policía Metropolitana o a la Policía Federal o a la policía que imagines o a los servicios penitenciarios, pero de pronto me encuentro con que tengo que investigar a fuerzas que ya tengo denunciadas y se cruzan. Ni hablar cuando, como decís, la misma fuerza investiga el propio hecho, como también pasó en Iván Torres, que durante 20 días tuvieron tiempo de, lo caratularon averiguación de paradero, y tuvieron tiempo de los propios acusados y los propios responsables penales, imagínate que tuvieron tiempo de ocultar pruebas y de comenzar una investigación que vino viciada hasta el debate oral, y bueno, así llegó, y por eso también las consecuencias, absoluciones, y demás. Impunidad, en definitiva, que es el resultado, ¿no? Me imaginaba que tenemos que empezar a pensar el gatillo fácil y la violencia institucional en ese complemento que nos propone Miguel Palazzani, con la complicidad del Poder Judicial. ¿No termina el gatillo fácil en el tiro del yuta, en el abuso que se da en una cárcel, en una comisaría, sino que se completa con que después no haya condena? La impunidad forma parte del circuito con el cual tenemos que pensar la violencia institucional, para terminar de armar la idea de que no implica únicamente el momento del golpe, del tiro, del abuso, ¿no? Sí, y además también la posibilidad de pensar esto que en algún momento hemos conversado en varias oportunidades también con Bruno Napoli, esto de que el Estado primero te mata y después te repara. También la posibilidad de hacerle esta pregunta, en este caso al titular de la PROCUBIN, de la Procuraduría contra la Violencia Institucional. Era una pregunta incómoda de hacer porque generalmente nuestros interlocutores, tal vez para poder hacerla, son los organismos de derechos humanos que están arremetiendo contra todo un proceso judicial que generalmente es bastante desfavorable. Y en este caso, cómo se labura, cómo se siguen estas causas desde un organismo que tiene independencia absoluta para poder investigar y que al mismo tiempo se encuentra limitado. La tarea en ese sentido es sobre esta opacidad que tiene el Poder Judicial también para poder investigar. El entramado es muy profundo y es muy complejo. Obviamente, preferimos que siga existiendo la posibilidad de que un Ministerio Público se siga encargando de este tipo de cosas, pero tal vez el entramado para modificar es mucho más profundo que este tiro que termina con la vida de una persona y que fue disparado por un cana de la bonaerense, de la federal o de la metropolitana. Decía también Miguel Palazzani, todavía tenemos que seguir buscando a Iván Torres. Es decir, todavía no se saldó la condena que determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además tenés policías condenados que tienen que tener información de dónde está el cuerpo de Iván Torres, y uno dice, bueno, ¿cómo se hace en esos casos? Metí al tipo preso, logré condenarlo, es un avance. Esos tipos tienen que tener información del cuerpo de Iván Torres, ¿y de qué manera se puede llegar a esa información? La sentencia estipula la posibilidad de extraer nuevos testimonios para continuar investigando las responsabilidades sobre el caso puntual de Iván Torres cometido en el 2013. Lo cierto es que la posibilidad de que se haya incorporado en el 2011 la tipificación del delito penal de desaparición forzada tuvo que ver con casos como el de Luciano Arruda y como el de Iván Torres. Estos antecedentes, es decir, poder comprender cómo se va desarrollando esta matriz a través de procesos judiciales que llegan a audiencias orales incluso, es lo que después permite incorporarlos. Ahora, no se trata solamente de que estén allí escritos como letra muerta, sino de que se pueda cumplir. Y estamos hablando de desapariciones en democracia. Esto es sumamente importante. Y recordando también algunas palabras de Verónica Heredia, la abogada de la querella del caso de Iván, Verónica, en algún momento, cuando se cumplieron 10 años de la desaparición de Iván, decía: Argentina tiene que dejar de seguir buscando a las personas que fueron desaparecidas de manera forzada como personas perdidas. Porque en ese momento todavía, cuando vos recorrías aeropuertos o algunos pasos de frontera, entre los pósters blanco y negro de personas que se estaban con la foto blanco y negro, que se estaban buscando para ver por qué se habían perdido, encontrabas la foto de Iván Torres. Iván Torres, uh-huh, que justamente no estaba perdido, sino que había sido desaparecido forzosamente por las fuerzas policiales de la provincia de Chubut. Para finalizar, vamos a volver a escuchar a Miguel Palazzani para poder comprender la importancia de la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además también del aporte que tuvo este proceso judicial y toda su complejidad para poder llegar a esta sentencia. El juicio permitió ver lo que yo decía antes, que la investigación fue un desastre y que responsables, que había gente ahí que posiblemente no debiera haber estado y personas que debieran haber estado y que no estaban. Pero que es todo parte también de enmarañar y de encubrir y de apostar a lo que pasa siempre, a las prescripciones de esta causa. Estoy pensando en Bulacio, en la sanción de la Corte Interamericana en tres o cuatro casos que llegaron y que fue condenada a la Argentina, y donde, bueno, llegó a decir la Corte en el fallo del derecho, por ejemplo, que las gravísimas violaciones de los derechos fundamentales son imprescriptibles, creando una categoría de delito, digamos. Hasta ahora lo único imprescriptible eran los delitos de lesa humanidad. Ahora, bueno, este tipo de casos, conociendo la mecánica, la dinámica de impunidad, la única forma de... decir hacer justicia me parece, a veces, después de 13 años y en estas circunstancias, me parece una generosidad al lenguaje que no estamos mandados a utilizar. Pero, bueno, esta respuesta, aunque sea ineficiente y paupérrima, produce... Tal vez en un juicio que no era, crea que fue inesperado, esta calificación, que no deja de ser un avance desde el punto de vista estratégico y de poder al menos visibilizar desde otro lugar, desde la sentencia y de los relatos, de las narrativas judiciales, lo que realmente ocurre, que es justamente violencia institucional, violencia del Estado, desaparición forzada de personas en democracia y... No lo celebramos. No nos conforma, mejor dicho, la sentencia. A medida que se avanza, en realidad se avanza para producir también legislación que pueda llegar a salvaguardar las vidas de cierto sector de personas que puede llegar a ser desaparecidas forzosamente en democracia. Digamos, el proceso judicial podría estar trabajando en esta línea, tal vez como de manera preventiva, porque esto puede volver a pasar. No hay nada que no indique que no pueda volver a pasar, y más en un contexto en el cual se corre cierto control civil sobre las Fuerzas Armadas, insistimos, con este tipo de medidas que se están tomando en estos últimos tiempos, donde los servicios de inteligencia pueden volver a tener discrecionalidad de los usos de sus herramientas, donde pareciera que las policías puedan seguir siendo las patronas de los territorios, y todo esto en un contexto sociopolítico y económico muy complejo que no estaría desligando, vamos a ser exhaustivos, ni a las redes de trata, ni a las redes de narcotráfico en los distintos territorios. De hecho, no hacía falta llegar a esta sentencia para saber que el proceso de la investigación había sido paupérrimo, como lo describía Miguel Palazzani. Pero es un paso, es un elemento más que, en todo caso, desde la Procubín se puede poner en juego en el marco de que se desenvuelve el Poder Judicial. Fija un antecedente saber que se puede llegar a la Corte Interamericana, que eso puede castigar al Estado argentino, que lo hace actuar de una manera muy distinta a la que actúa si eso no llega a instancias internacionales. Ese es un avance importantísimo. Lo cierto es que Iván Torres no aparece todavía, que eso hay que seguir remarcándolo. Y por otro lado, me parece, Maru, todo este andamiaje complejo que manifestás, de las peores condiciones que vemos ingresar con el nuevo gobierno y las transformaciones en ámbitos de seguridad, de ciertas libertades para las fuerzas, se empieza a notar también en cierto envalentonamiento callejero hasta en lo más mínimo, ¿no? Se está viendo desde los policías hasta guardias de seguridad privada o patovicas de un boliche una especie de envalentonamiento de que se terminó el discursito progre, digamos. Y esto, la verdad, que es poderoso, y lamentablemente me parece que vamos a empezar a ver las consecuencias más palpables de eso, que va a pasar del discurso, digamos, a hechos ya más concretos. Y también lo relacionaría con la conversación que teníamos ayer sobre los tratados de libre comercio que está buscando justamente aprobar este gobierno. Cuando se habla de tratados de libre comercio, se habla también de adoctrinar a los cuerpos indóciles sociales a esos tratados, a esos modelos de ciudad, a esos funcionamientos de estar en sociedad. Si un cuerpo se opone por su manera de vestir, por su manera de andar, por su manera de relacionarse a ese tipo de control que se necesita en el país laboratorio para los tratados de libre comercio, me parece que van a ser cuerpos cada vez más castigados, si es que eso ya no está ocurriendo de manera salvaje, ¿no? Podemos llegar hoy a un envalentonamiento, justamente, porque podemos trazar una línea de continuidad, porque podemos pensar que durante los 12 años que se habló de derechos humanos se omitió hablar de desaparición forzada. Y tal es así que podemos decir que, como más de una vez nos han enseñado algunos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, no se trata de hechos aislados, se trata de una práctica sistemática. Y solamente para mencionar el caso de Chubut, podemos mencionar que en el 2010 se cometió el asesinato de los hermanos Abayay, que denunciaron abusos policiales y terminaron muertos. El caso de Julián Antillaca, que tenía 20 años cuando la policía lo mató a palos, lo subió al patrullero muerto y después lo abandonó y lo dejó tirado en la calle. Digamos, solamente para contextualizar en la provincia esos dos casos que sucedieron en el 2010 y teniendo en cuenta lo que había pasado en el 2003 con Iván Torres.